era cirujano de las nubes, siempre olía como huele recién hecho el... Vamos a seguir aquí en Querer Vivir, y tenemos aquí a Mar Soto y a Lola Mesa. Mar ha venido desde Madrid para presentar su libro Somos el Universo, lo presentó ayer, antes de ayer, perdón, y hoy vamos a acribillarla a preguntas tanto a ella como a Lola Mesa. Mar, ¿qué te planteas en tu libro? Bueno, reiteraros el agradecimiento por compartir, por estar hoy con vosotros aquí, con todos los compañeros, con los oyentes. Me parece un verdadero privilegio. Bueno, el título yo creo que es un título sugerente, ya invita un poco a lo que podemos encontrarnos en él. Somos el universo. Es un libro sobre todo que habla de reubicación. Nosotros somos fruto de lo que pensamos, de nuestro patrón del mundo, de nuestra construcción de la realidad, y esa realidad la hacemos a partir de nuestros cinco sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos y de los sentidos más sensitivos, que son el gusto, el tacto y el olfato. Ahora mismo, hablando, yo tengo un campo de visión que obviamente mis compañeros no tienen, sin embargo ya estoy configurando este maravilloso espacio de la radio y a partir de ahí empiezo a definir las realidades. Lo mismo ocurre con lo que escuchamos y lo mismo ocurre con el resto de sentidos. Configuramos esas realidades como nítidas, como cristalinas. Sin embargo, es obvio que la realidad depende del punto de partida de la persona que está haciendo ese prisma sobre la realidad en sí misma. Yo esto lo uno, este nexo de reflexión, con lo que nos dice la ciencia. La ciencia nos dice que todo está hecho de átomos, absolutamente todo, nosotros también. Y la ciencia nos dice que lo que vemos de esos átomos es el 0,001 de materia. Hay un 99,9 de energía que no vemos, pero que también forma parte de nuestra realidad. Mientras yo ahora estoy hablando, la Tierra está girando sobre sí misma a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. El hecho de que yo no lo esté percibiendo no quiere decir que no esté ocurriendo. Por lo tanto, es muy importante salir del 0,001 de materia que nuestros sentidos nos permiten definir y reubicarnos en el 99,9 de posibilidades que también somos y que forma parte de nuestra realidad. Este libro habla de reubicación, de superación, invita a hacer un punto de reflexión sobre la vida que vivimos. ¿Realmente es la vida que queremos vivir? Si la respuesta es no, esa invitación a programarnos, a visualizar ese escenario vital de la vida que efectivamente podemos acometer y podemos llevar a cabo. Escribir un libro es difícil. ¿Sí? Es muy difícil. Uh-huh. Y escribir un buen libro todavía más. Se necesita, pienso yo, una motivación, un motor. Uh-huh. ¿Cuál fue el motor de Mar Soto para escribir este libro? Sobre todo el motor, siempre lo comento, es un libro experimental y vivencial. El motor fui yo misma. Es decir, cuando uno está en un determinado momento y se da cuenta que la vida que está viviendo no es la que quiere vivir, sino la que se supone que tiene que vivir, la que en principio parece que la sociedad le permite vivir, incluso su propia familia pues permite que viva, es cuando a partir de esa experiencia y a partir de ese proceso de reflexión donde uno no está contento con la vida que vive, uno no se reconoce a sí mismo, cierta falta de amor en uno mismo también, sobre todo porque es muy importante revisar lo que hemos recibido. Nosotros configuramos nuestra personalidad desde los 4 hasta los 8 años. Ahí están las bases de la personalidad de la edad adulta. Y claro, yo siempre pongo el ejemplo, voy a personalizar porque es un libro vivencial, pongo el ejemplo de mí misma. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Mis padres, desde muy pequeña, como yo era la mayor de los 5, pues me pusieron la etiqueta de que era el ejemplo a seguir, tú eres el referente, tus hermanos se van a fijar en ti. Y yo, claro, hago la revisión de ese momento vivencial y yo era una niña. Yo no podía en ese momento asumir esa responsabilidad porque no estaba preparada. La diferencia de edad con mis hermanos es muy pequeña, Sin embargo, ya se empiezan a poner etiquetas, pero lo hacen nuestros padres, yo los adoro, pero no son perfectos como ninguno de nosotros. Lo hacen nuestros padres, lo hace la escuela, lo hace la sociedad, lo hace el entorno. Ahí van definiendo un campo de acción vital que se presupone que es el que tenemos que ejecutar. Y yo siempre he tenido como ese vacío existencial y sobre todo esa insatisfacción de no estar en el campo de vibración que realmente quería estar. Y empiezo a investigar, empiezo a trabajar. Yo, mi tesis doctoral ya es sobre competencias emocionales, es sobre emociones. Y bueno, pues es un poco recoger ese camino, esa trayectoria. Es invitar a revisar ese proceso de domesticación tan fuerte al que hemos estado sometidos todos. Revisar aquello que realmente hemos convertido en normal y que no lo es y que al final pues define nuestras propias vidas. Pero bueno, es un libro sobre todo positivo, un libro que dentro de esa dificultad a la hora de plasmar, ¿no? Porque en la mente tienes el 100% de la información, pero a la hora de verbalizarla o a la hora de escribirla hay una pérdida importante de información. Sin embargo, creo que bueno, pues que el objetivo pues se ha conseguido. Lola Mesa, ¿qué te ha parecido el libro? Cuéntanos. El libro, la verdad que me encantó porque lo veo con una profundidad que no estamos acostumbrados a, bueno, pues a pararnos, ¿no? A mirar. Y la verdad que es algo que yo recomiendo a todo el mundo porque nos invita a la reflexión sobre quiénes somos en esencia. Quiénes somos en esencia. Porque hay una parte de nuestra vida que es invisible y en esa parte es donde está nuestro verdadero poder. Lo que dice Mar en su libro del 0,001%, pues eso es materia y claro, la materia pues lógicamente es mínima. Es como el aire. Nosotros respiramos y es lo más importante para mantenernos con vida en este planeta. Como seres. Si no respiramos, pues lógicamente no somos nada, no existimos. Y el aire, pues imaginaros, no lo vemos, ¿verdad? Pues esa es la parte de la que Mar habla en su libro. Bueno, esto es un ejemplo que yo pongo y también lo pongo en el mío. Y bueno, en realidad las dos más o menos damos el mismo mensaje, pero con los contextos diferentes. Y, pero el libro de verdad tiene una profundidad y además nos invita a hacer ejercicios donde podemos ir dándonos cuenta de cosas que es importante que reflexionemos, porque no estamos acostumbrados a reflexionar quiénes somos, para qué estamos aquí, a qué hemos venido a este planeta, cuál es nuestra misión de vida. No sabemos casi nada. Estamos aquí viviendo, sobreviviendo y la mente pues trabaja a un mínimo. Y bueno, pues hay que darle movimiento y entender que hay algo más allá, que se escapa a nuestra visión, que no podemos comprender, pero que con este libro pues nos invita a que entendamos bastante más, porque es un libro metafísico, pero muy sencillo y muy fácil de comprender, de leer, y la verdad a mí me encantó. Y sobre todo esa reflexión de que creer es crear. Exacto. Es muy importante revisar lo que pensamos, porque además los científicos nos dicen que día tras día, tras día, tras día, repetimos los mismos pensamientos. Totalmente. Y el tanto por ciento de pensamientos negativos es el 60% de nuestro patrón de pensamiento. Sí. Día tras día, el 60% de pensamientos que tenemos negativos los vamos repitiendo. Por eso es muy importante cada vez que nos levantemos hacer ese punto de inflexión de saber desde el punto de vista vibratorio, emocional, cómo nos estamos levantando y sobre todo cuál es ese patrón del mundo. Y lo maravilloso de esto es que querer es poder. Que podemos reprogramar ese pensamiento negativo. Lo dice una persona que ha sido muy inhibida, que ha vivido la vida de los demás, que ha externalizado muchísimo. Es decir, yo recuerdo sobre todo al principio cuando empezaba a trabajar, casi era más importante lo que decían los demás de mí que lo que pensaba yo sobre mi propio trabajo. Entonces, claro, cuando esto va cambiando, que esto tiene que ver con el autoamor, con la autoaceptación, con el autorreconocimiento. Vuelvo otra vez a los 4-8 años, los mensajes que recibimos en aquel momento en la escuela, de nuestros amigos, del entorno, es dañino porque lo convertimos en dogma de fe. Pero nosotros a día de hoy ya no somos los que fuimos, somos otras personas. Y es muy importante también proyectarse en el presente. La culpa pertenece al pasado. La preocupación pertenece al futuro. El campo de actuación donde podemos cambiar es en el presente. Es muy importante y creer es crear. Esa invitación, acabamos las creaciones con positividad, con fuerza, con firmeza y sobre todo que dejemos de externalizar. Porque muchos vivimos la vida que quieren los demás o que permitimos que los demás nos dejen vivir. Y esto es una reflexión que yo tengo muy integrada y viene desde la vivencia. Salvar la diferencia que hay entre la persona que soy y aquella que quiero ser, creo que es lo importante. Y si lo haces también, como comenta Mar, desde un aspecto positivo, nunca autolimitándote y poniéndote metas realistas, pero metas a alcanzar, creo que es el principal motor del desarrollo personal. Javier Arias. Sí, yo en realidad el libro no lo he leído todavía. Pienso leerlo. Aquí lo tienes, Javier, para leerlo. Pienso leerlo porque la exposición que ha dado la compañera de lo que es el tema que trae en su libro es una cosa que desde hace mucho tiempo a mí me apasiona. Y cuando nos creemos porque vivimos, tenemos la suerte de vivir en un planeta donde hay una vida distinta a la que pueda tener otro planeta en otro sitio. Nosotros tendemos la vida tal y como la tenemos, tal y como la vivimos realmente. Cuando nos creemos que somos los que más saben, los más listos, no somos nada. En el universo somos una micra, somos nada. Pues sí. Y es verdad que el 99% de lo que nos rodea, de todo lo que nos rodea, no tenemos esa sensibilidad que hace falta para verla. La verdad es que es un tema que me apasiona y seguro que el libro lo voy a leer. Es muy interesante, muy interesante. Me parece muy muy muy buena esta reflexión que haces, porque yo es algo que también recojo en el libro. Claro, nosotros, vuelvo un poco a hacer el recordatorio, filtramos la realidad a partir de nuestros 5 sentidos y lo configuramos a nivel mental como nítido. Pero yo más soy fruto de mis experiencias, vivencias y conocimientos que no son las tuyas, Javier, que tienes otras experiencias, otras vivencias y otros conocimientos. Si yo no hago el punto de inflexión para abrirme a tu realidad, el proceso de empatía no se produce. Así. Y al final, yo he llegado a la conclusión de que ninguno de nosotros por separado somos tan sabios como la suma de todos nosotros juntos. Y ahí se genera una sinergia ilimitada, un enriquecimiento donde sales de tu subjetividad sesgada, limitante, y donde te abres al otro, en donde el proceso de comunicación tiene una fluidez que genera una sinergia ilimitada. Entonces lo comparto plenamente y me encanta escucharte porque refuerza lo que yo estoy diciendo. Entonces me encanta ver este espejo que comparte esta filosofía. Y si todos la compartiésemos, las cosas serían totalmente diferentes. Diferente, sí. Está en nuestra mano, ¿no? Es una cuestión de proactividad, de actitud también y de puntos de inflexión. Sí. Gracias, Javier. Manolo Pan, yo le veo ahí algo escrito, no sé lo que es. No, porque tú sabes que a mí me gusta tomar nota de todo, y además he tomado nota del 60% de natividad, de negatividad y todas esas cosas, y después en mi casa pues yo me hago mis propios cálculos y mis propias cosas. Yo es que, la verdad, yo cuando escucho todas estas cosas, pues yo, es que yo no llego ahí, tengo que ser sincero, me quedo en blanco, no doy más. Yo sí una persona que... negatividad casi nunca he tenido, ¿no? Siempre he sido más bien positivo que otra cosa, hasta incluso con la enfermedad que me diagnosticaron. Yo siempre he ido, digámoslo entre comillas, por delante. Yo nunca oculté lo que me pasaba, porque tenía que luchar contra la enfermedad y contra que la gente no se enterara. Es una tontería. Claro. Es una tontería. Pero fíjate, perdona que te interrumpa, Manuel, que ya escuchándote, sin necesidad de leer el libro, ya lo estás vivenciando. Ya, claro. Porque realmente lo que estás comentando, el tener una visión optimista de la vida, incluso ante la hostilidad, tenemos dos alternativas. Sí. Esto, poniendo un ejemplo así muy sencillo respecto a lo que dices, cuando estamos en un atasco de tráfico, tenemos dos opciones, sujeto A, no voy a llegar, retroalimentarte, es que realmente las consecuencias que esto va a tener, sujeto B, estoy en un atasco de tráfico, voy a llevarlo de la mejor forma posible. Simplificarlo, es una cuestión de actitud. Es que es lo que yo muchas veces comento, ¿no?, en mi casa y con mis hijos cuando sale. A ver, cuando se muere un ser querido, ¿no? Pues se echa en falta y se llora, pero yo digo muchas veces, ¿para qué voy a llorar si ya no tiene solución? Si tuviera solución llorando, pues lloraría, pero ya no tiene solución. Claro. Me da pena, ¿no?, de un ser querido, un amigo, quien sea, ¿no? Pero ya, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué? Si ya, por mucho que llore, no tiene remedio. Lo que tú has dicho, yo como he viajado tanto, y además con camiones de gran tonelaje, me he visto en nieve, me he visto, yo qué sé, 40.000 cosas, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Claro. Me voy a poner de mal humor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pues no, pues cuando tenga que salir de aquí de la nieve, pues salgo. Y punto, o sea que... Exacto. Que lo he tomado, no sé, con tranquilidad o con... No sé cómo decírtelo. Pero me quedo con ese positivismo, porque los datos son los que son. Claro. Es decir, que hay cierta tendencia a retroalimentarnos en la inhibición, en la negatividad, en juzgar, en prejuzgar. Yo, por ejemplo, es algo que he dejado de hacer, el juzgar al otro, prejuzgar al otro. Es algo que ya he integrado y ganas en calidad de vida, ganas en ti mismo, porque eso al final también incide en uno mismo, esa crítica. Cuando tú identificas en el otro, cuando a través de un juicio de valor estás valorando al otro, hay algo en ti que se está identificando con el otro sobre el que estás haciendo ese juicio de valor. Entonces, cuidado, no existe nada fuera, todo existe aquí. Entonces yo ahora lo que hago cuando algo hace que me tambalee, sea un criterio, una opinión, una situación, yo digo, esto soy yo con otro rostro. Voy a mirar hacia adentro para ver qué está ocurriendo, para que yo me tambalee, para no perder mi centro. El positivismo ayuda a vivir una vida con plenitud, con alegría, de forma sensitiva. En tu tierra, tú eres madrileña, ¿no? Yo vivo en Madrid, pero soy gallega. Ah, gallega. Bueno, soy gallega, pues, pero vivo en Madrid, que es una tierra maravillosa también. Allí en Madrid, yo como ahora voy tanto, ¿sí?, pues allí se vive muy muy muy acelerado y se conduce muy mal. Yo no cojo el coche allí para nada, porque es que yo me he metido en Madrid con el camión, pero sin embargo con el turismo no quiero ir. Ya. Ahora con el camión me he metido no una vez, sino varias veces. Y voy más a gusto que la más, pero con el turismo no quiero. Bueno, pues lo que tú estabas diciendo de eso antes, yo voy con mi hija, que siempre vaya conduciendo, o con mis cuñados. Se metió, ese que está metido, y el otro que no sé qué. Pero chicos, pero si tú lo vas a hacer después, claro, ¿para qué te pone, es verdad, para qué te acelera? Si esa misma pequeñilla infracción que ha cometido otro, te has colado aquí, lo vas a hacer tú dentro de 5 minutos. Pues se ha metido el hombre, pues se ha metido. Y ya está. Y mi hija va, que parece que se va a comer el mundo cuando va regañando con todo el mundo, Entonces yo lo que digo, ¿para qué te vas a poner así o para qué? Si eso es una tontería. Paco Gómez lleva levantando la mano. Paco Gómez lo que quiere es cobrar este mes. Y lo tiene complicadillo. Lo tenemos castigado porque ha estado llegando tarde, pero lleva dos programas que te lo digo sinceramente, me está sorprendiendo. Porque llega puntual. Yo mismo me estoy sorprendiendo a mí. ¿Eh? Una cosa. Te comento una cosa. Aquí el más puntual, aparte de Manolo Pan, es el becario. Javier Arias. Bueno, yo llegaba antes que hoy, ¿eh? Ah. Es la primera vez que hemos venido, sí, los dos, pues, que hemos coincidido, pues, y llegaba antes, ¿eh? Quitando a Manolo Pan. Pero bueno, aquí, me tendré que buscar el espacio, ¿no? Hombre, te lo estás ganando, pero muchísimo. Ahí está al fondo nuestro compañero Paco Vicedo, que no hace más que mirar. En fin, el hombre que está recopilando datos de todos nosotros y está yendo para bien. Sí, está haciendo un análisis. Dice, ¿tú sabes lo que me ha dicho antes? ¿Tú sabes lo que me ha dicho antes? Dice, esto es la cuadrilla de Diego León. Si uno era malo, el otro era peor. El otro peor. Sabias palabras. Lola, ¿qué más nos tienes que contar? Pero no has dejado a Paco hablar. Ahora voy. Lola, cuéntanos. Ahora voy contigo para que te vayas pensando el tema. Dinos, ¿qué más? ¿Por qué tenemos que leer? ¿Qué es lo que nos puede aportar el libro de Mar? Bueno, pues primero y principal tenemos que darnos cuenta de que tenemos que salir de la ignorancia, ¿vale? Porque la ignorancia nos mata y la sabiduría nos sana. Entonces tenemos que comprender que la lectura nos saca de la ignorancia. Y el libro de Mar, pues es muy apropiado para ello, por supuesto, porque es un despertar, nos despierta, nos nos vuelve a reconectar con nuestra verdadera esencia y nos hace entender que lo que dije antes, que somos un todo, somos un todo y estamos conectados con todo y somos un todo. Y no hay nadie conectado de nadie ni de nada. Y bueno, pues es invitaros a la lectura para ello, para que despertemos, salgamos de la ignorancia. La ignorancia, como digo, nos mata y la sabiduría nos sana. Y leer y darnos cuenta de que a veces pues vivimos en creencias que son erróneas, son condicionadas, traemos muchas memorias celulares pues heredadas de nuestro árbol familiar, que son inconscientes, por supuesto, y que nos están dirigiendo nuestra vida y no nos damos cuenta. Entonces, pues todo esto nos hace reflexionar y entender que tenemos que salir de esta reprogramación, de esta domesticación, como bien dice Mar, para poder entender que somos algo más fuerte, algo más profundo, algo más ilimitado en este planeta llamado pues Tierra y nosotros como seres, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería decirte, Javier, que tenemos que leer y que este libro sería el comienzo de un despertar bastante profundo y sanador, sanador a nivel de todo tipo, de verdad. Bien. Paco, coméntanos. Sí. Bueno, lo primero es que me ha gustado la presentación que ha hecho ella sobre el tema de la velocidad con la que gira la Tierra, ¿vale? La velocidad es una velocidad tangencial sobre el eje de la Tierra con respecto al Ecuador. Digamos así como vamos montados, aquella frase, ¿no? Yo es el mundo que me quiero parar, que se para el mundo que quiero bajar, ¿no? Uh-huh. Lo contrario, ¿no? Bueno, luego la reflexión sobre los átomos son parte vacía, para que dé una idea de los átomos como son, imaginémonos un cubo en un estadio de fútbol, entonces otro cubo que gira a su alrededor es justamente ese espacio, el giro, y, o sea, el resto es espacio vacío, ¿no? Dejando al lado ya las cuestiones técnicos, científicas, el tema está en cómo podemos luchar contra esa reprogramación tan feroz que nos han hecho de niños, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, llegaba tarde 10 minutos a los salesianos y te pegaban un puñetazo con 10 kilopondios de potencia, ¿no? Volviendo otra vez con los temas físicos, ¿no? Vas a la mili y te dicen que eres un imbécil, tu padre dice que eres idiota, en el colegio te tratan a patadas, o sea, Paco, desvalorización constante. Bueno, es una desvalorización, o sea, constante. Te digo, es feroz. Pero o sea, es feroz. Fíjate que te he puesto... Los impactos son... Y nos enferma constantemente. Que te he puesto eso, cuatro ejemplos que yo personalmente he recibido, o sea, degeneración. O sea, a mí cuando tenía 4 años, un niño en la calle me pegó un peñascaso que me hizo sangre en la cabeza, con lo cual ya fue la primera vez que vi la sangre brotar de mi cabeza, ¿no? Con lo cual, imagínate lo que supone, el miedo que se supone. Sí, yo no soy miedoso precisamente, ¿no? La siguiente, tus padres te tratan que eres idiota. En el colegio ya ni te cuento. O sea, la mili ya, vamos, yo soy la mili, esta de un horror, ¿no? Y luego ya el resto de las cosas, no, ya te digo, con las relaciones con las mujeres, o sea, de esto de los huateques, cuando una dice, ¿baila? No, que yo era como intentaba vender para yo en un semáforo, o sea, era al número no 294, decía. Qué o sea, luego llegaba otro amigo y dice, baile, encantada, o sea, ya. Con lo cual resulta y dice, yo tengo que ser gilipollas sí o sí. Penalización. Bueno, nos tenemos que ir. Ya, y yo le quiero dejar a Mar Soto el teléfono, el micrófono libre para que ella haga el último comentario y ella nos haga el honor de despedir el programa de hoy. Bueno, qué maravilla, Javier, todo un placer. Recuperando un poquito, si me da tiempo, lo que comenta Paco, al hilo conductor de lo que estoy escuchando, claro, uno cuando se expresa, lo que hace es vivenciar su diálogo interior. Entonces yo al hilo conductor de lo que te estoy escuchando veo que es un diálogo interior que tienes totalmente integrado en un proceso de retroalimentación inhibitoria. Hemos convertido en normal lo que no lo es, por lo tanto es muy importante ser conscientes de estos pensamientos que tenemos y empezar a cambiar también ese discurso. Esto tiene que ver también con un programa que hizo Lola del perdón. Es también determinante trabajar el perdón con todos aquellos que un día nos dijeron lo que nos dijeron. Y esa invitación también está abierta. Me gustaría terminar el libro, quería comentaros que lleva el prólogo del Padre Ángel. Yo colaboro con él en Mensajeros de la Paz y en el teléfono dorado, precisamente, es un teléfono al que llama pues gente que se siente sola y quiere escuchar una voz amiga. Pero como todos sabéis, el Padre Ángel tiene una obra ilimitada. Él representa el amor incondicional y, bueno, pues parte de los derechos de autor de este libro van para la familia de Mensajeros de la Paz y toda su obra, que es ilimitada. Y me gustaría terminar hoy con su propio prólogo y con su propia reflexión después de haber terminado de leer el libro. Por supuesto que es difícil entender el universo y que somos dentro de él. Por eso Omar Souto nos ayuda recurriendo a la filosofía. Lo semejante conoce a lo semejante, dijo Empédocles. Porque somos humanos, podemos conocer lo que siente el humano de al lado, incluso lo que ama. Nos preguntamos, y la autora contesta desde el rumor de la experiencia, comprendemos el amor por el amor. Este libro habla del amor a uno mismo, y cuando uno se quiere a sí mismo, empieza a querer a los demás. Como dijo Paco, hay un 99,9 de energía y lo recojo en este libro. Es difícil porque, claro, ahora yo estoy viendo a mis compañeros y los veo nítidamente. E integrar que mis compañeros son solo el 0,001 de materia cuesta, pero esto es lo real. Y entre nosotros hay ahora mismo un 99,9 de energía que estamos compartiendo. Por lo tanto, el mirar al otro o al que es ajeno a uno como diferente es una falacia. Realmente todos formamos parte de este universo, todos formamos parte de este momento presente, todos formamos parte de este entorno y en el momento en que al otro lo dejamos de ver como diferente, nuestra realidad cambia y la realidad del otro también. Ha sido un placer compartir con todos vosotros hoy, con todos los compañeros aquí en directo, con mis queridos oyentes. Es un verdadero lujo estar aquí en esta casa, aprendiendo de todos vosotros. Y ya nos vemos la próxima semana. Y un lujo tenerte a ti. Gracias, Lola. Por supuesto que sí, por supuesto, sin duda. Bueno, señores, pues hasta el próximo viernes. Loli, compañera, nos despedimos de hoy hasta el próximo viernes, que tenemos otro apasionante programa. Pues sí, volveremos la semana que viene. Muchas gracias a todos, buenos días. Un saludo, compañeros. Hasta luego. Voy soñando a mi manera. Desde Mairena del Alcor, Radio Mairena, en el 107.3 de la FM.